La India tiene el capital más grande en oro del mundo, atesorado en privado. Las existencias en poder de particulares se calculan en 5.000 toneladas, con un valor aproximado de 72.000 millones de dólares a un precio de 600 dólares la onza. Las importaciones autorizadas son prácticamente nulas, pero los indios consiguen agregar a su tesoro cada año entre 60 y 70 toneladas de oro introducido de contrabando.